Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. De norte a sur, SFDK. Violadores, pon remedio a este chico. Miles de gramos, diría. Descuida, hago rap por apellido. Me permito el quitarme méritos, desarmar ejércitos. Dejad las armas, seguid contando con cuántos fieles cuento. Os intoxiqué mi anemia, por ello en España se habla de epidemia. Ni éticas ni estéticas, dejad para mí y mis métricas las historias épicas. Traigo las fórmulas, sabes que soy difícil de calcular como un logaritmo. Claro que me preocupo por mi montón, tengo el don, tengo cómplices en tu habitación. No hay dudas, demasiados MCs piden ayudas. Hoy solo queda consuelo junto a viudas. ¿Dónde está el cap? ¿Dónde se mete el cap? Rap representa el cap. Si hablo de norte a sur, hablo de SFDK, hablo de la W, hablo de ases en la manga, colecciones de tanga, chicas guapas de pachanga. No es tan difícil de hacer, échame un vistazo. Mastico el rap más hardcore, y ahora que hablen de nosotros, cuando acabemos con vosotros, iremos a por otros. Soy la China Euro 100 y hablo del barrio PM. Estoy buscando al rap de túneles, se conocen nenes. Yo sigo sin perder el ritmo en los cortes, sigo sin que me importe cuando te debitan deporte. Sigo viendo en mis amigos, soy un gran soporte. Prepárense para historias de uno que perdió el norte. Hoy es tiempo de acción, por favor, misión no aborte. Estoy loco por tenerte, pero verte me da corte. Sigo teniendo entre las piernas el resorte, y me jode que a mi amigo Fran lo joda un pasaporte. Sigo siendo un torpe que gasta más dinero haciendo rap que del que luego gana. Pero don't stop y babes, porque yo no tengo medio de transporte. No tengo el sampler en casa y luego la guasa de que al plato le acopla la masa. No sé qué pasa, que el mundo está volviéndose loco y los pocos que conservan coco pasan. Yo por eso me recluyo en círculo y del barrio casi no salgo. Tengo este vínculo con mis hombres extra largo, dulce sabor amargo. Esto de ir de préstamo en préstamo y de embargo en embargo, no sé si vale de algo. Aparentar ser lo que no sé es vivir del revés, perder pies, caer al suelo. Luego solo queda el consuelo. W y siempre fuertes, hartos de verte, hijos de puta con suerte. Congelado y después cortocircuitos, y todo el mundo allí andaba serio, y en medio de aquel misterio mi interior en el pasillo, mi madre empezó a llorar. Señora, quizá viniera desde un décimo planeta por explorar. Todo era más sencillo, se supo que solo el pueblo conocía aquella historia, porque antes la contó un libro de esos que jamás ardió, porque estaba escrito en las murallas de Jericó que la luz es la luz y el calor, y que todo era un todo hasta que todo explotó, y el universo que es mi abuelo, me encontró que tras aquel duelo, yo vine a la tierra y el sol se quedó en el cielo, y aquí cumplo condena entre monos, por eso traje más mierda al micrófono que Tchaikovsky al piano donó talento. Te dejaré sin aliento, preguntas quién es el rapper del momento, y no comento, tus lloros trajeron de nuevo a los escenarios, estilos compatibles, incompetibles diría yo, puede que te guste navegar en chat de rap, Eva, la realidad, mientras España entera contempla nuestro resplandor, es por honor, no por oro, doctor, y es doloroso que todas las miradas estén puestas en mí, como en Saddam Hussein, por ser la flor con más espinas. Hoy lo veis escrito en las paredes, hip hop vino para quedarse. pase como una plaga. Por lo que a mí respecta, en el rap acabo de empezar. Tenemos un sampler y unos platos, pero antes tuvimos cabeza para pensar algo mejor que excusas y rezar por seguir llenando de sudor tus blusas. Que menos que los fenómenos demostremos, tráenos deportes extremos, tráenos baremos, violadores del verso, nos vemos, canciones guapas. Casi casi un décimo de tonelada con barba hacen lo suyo. El truco pues conformarse con mucho, de gran voz no, simplemente pongo la línea en el punto exacto, es mi función en rap solo, nacido para dar mal a los que viéronme mal, directo a joder tu plan, si amago llega a saltar, me cago en la mar, máximo mamón extremo, me temo que no, contra Sergio Memo, será adicto a fiesta, más bien serlos y suelo, de ciego sano pero, a veces sin fuerzas quedo, jornadas siempre acabadas con abrazos de almohada, cual eucaliptos coala, rey de la extravagancia, quizás nací cansado, no lo sé, solo a punta de espada hago algo, sino de qué, gran mago Beodo, así lo llaman, en bares con olor a humo de faria se guarda, rap de chaquetones, violadores, me oyes, el día del final de tus días, pues hoy es, solo mongolos atreveránse a poner en duda mi rap, me la sudan nomás, ceporros. Imperio rap serio sin ley, se derrama sangre por Monet, sin importarle nada. Rap activista es. será si la guerra está. Acaricio el pavimento, vago voy y vengo y no hallo complemento. Gasto todos mis días en la base de asfalto, camino en las arterias y aspiro siempre a lo alto. No tengo rumbo fijo, no sé a dónde voy, me deslizo sin sentido, perdido yo estoy. Floto en una selva de concreto, con hierro y con bestias pensantes, que giran de un lado a otro siendo un caminante. Ni comodidades, sigo siendo un vago más que busca oportunidades. No tengo techo fijo para hospedarme. Difícil será en un lugar quedarme. Me estoy acostumbrando a aventuras fuertes. Nada de visión, nada de muertes. Paso, paso va, paso viene. Reboto todo el día y polvo mis zapatos tiene. Camino sin sentido, mi mente está guiada por las piedras del camino. Alrededor de las ciudades, grandes lobos me persiguen. Las noches son horrores para nombres sin honores. Con mucha dificultad me he enfrentado a putas fieras. Kilómetros de polvo me taponan las ideas. Como un perro solitario sin su dueño he caminado. Comiendo mierda en las veredas y lo poco que has hallado es el colmo. Abre un ordinario, se me ciegan los sentidos. Mira quién es tu amigo, a la verdad soy enemigo. La calle me ha enseñado a caminar como en el limbo. Limbo, fuerza sensacional por peligros que me acechan. Visualizo a cada quien, no me importa tu destino, que se muera si es posible. Mi rumbo así lo quise, debo pagar las deudas y buscar la solución del imposible. Pasan días, meses, años, sigo vagando en este mundo donde no hay futuro ni fundamento. Pasan días, meses, años, sigo vagando en este mundo donde no hay futuro ni fundamento. Es amoreado el fruto que llama maldad. He vivido los tubos en compañía del mal y más allá. Muchas voces puedo escuchar relatando mi vida de los daños que pude causar. Impaciente espera, la rutina no puedo cambiar. Todo sigue lo mismo y la muerte te espera. Abusé de mi vida y escondida tengo que estar la fuerte búsqueda. Mi muerte quiero encontrar, pero no será tan fácil porque de ello me voy a librar. Entiendo por qué siguen tratándonos como extraños y salimos del mismo bar. Mestizos somos todos, aunque distintas pieles poseamos. El mundo evolucionado, tratémonos como hermanos. Busca bien en el fondo de tu alma, sentirás la calma. Encontrarás tantas bellezas que son tu riqueza. Cosas buenas del pasado que a nuestro mundo les interesa. Yo no sé por qué quieren guardar. Yo no sé por qué quieren guardar tantos pensamientos que podrían ayudar a formar una realidad con base en nuestro pasado. Algo diferente a lo que el mundo nos ha enseñado. Una realidad con base en nuestro pasado. Algo diferente a lo que el mundo nos ha enseñado. Pueden ser. Es personas que quieren que los olvidemos. Cada cosa linda que vivió nuestros ancestros. Personas que quieren que nos olvidemos. Cada cosa linda que vivió nuestros ancestros. Civilizaciones se han formado gracias a tu pasado. Familias afro, los quiero demasiado. Y aunque nuestros cimarrones sufrieron para dejarnos todos sus costumbres, sus leyendas, sus religiones. Gracias, Odicha, por influenciar sus corazones. La ideología de Chango era que el hombre fuera libre, tal vez sensible, para que el mundo aceptara su afrocultura. Madre Santa, no llegará el fin de tu aventura. Y como lo que transmitiré las enseñanzas del pasado a las generaciones del presente que lo han olvidado. Considerémonos como ecobios, como hermanos, para cerrar las heridas que se han formado. África, África, nuestro la afrocultura. El Cauca está presente, rescatemos la cultura. África, África, nuestro la afrocultura. El Cauca está presente, rescatemos la cultura. Estamos dedicados para rescatar las costumbres que se han olvidado. Colombia afro ha buscado identidad para encontrar algo perdido que ocultado suele estar. Porque la afrocultura es un don heredado, dado por ancestros de enseñanzas que vienen del pasado. Así que no olvidemos a quienes han querido transmitir este saber a todos sus hijos. No hay que lamentarse por lo que se ha perdido. Es mejor analizar todo lo que se ha sufrido, tratando de adaptarnos a una cultura ajena, olvidando a aquella que pertenece a nuestra tierra. Les hacemos un llamado a todos nuestros hermanos, que saquemos y cuestionemos lo bueno del pasado. Del pasado, del pasado. África, África, no harán que yo te olvide, jamás te quiero tanto, que no pararé de luchar hasta que entiendan que fuiste la cuna de este hogar. Personas que quieren que los olvidemos, cada cosa linda que vivieron nuestros ancestros. Personas que quieren que nos olvidemos, cada cosa linda que vivieron nuestros ancestros. Personas que quieren que los olvidemos, cada cosa linda que vivieron nuestros ancestros. Personas, personas, personas que quieren que nos olvidemos, cada cosa que vivieron nuestros ancestros. Personas que quieren que los olvidemos, cada cosa linda que vivieron nuestros ancestros. Nuestros ancestros, nuestros ancestros. Segundo, todo puede pasar, la vida se te puede esfumar. Yo vivo todos los días como si fuera mi último, porque cuando te vayas no te vas a llevar nada. Así es la vida, carnal. Así es mi estilo, así es como yo vivo. No importa lo que pase, siempre sigo mi camino. Mientras tenga vida, la voy a vivir. Porque nunca sabes cuándo te vas a morir. Cuando mueres pierdes tu alma, tómalo con calma. Porque el dinero a ninguno salva. Cada día lo disfruto con mis compas sinceros. Siempre me cuido de aquellos traicioneros. Mi familia es primero, soy el mero mero. Lléveme una copa, aquí cantinero. También los pobres tenemos dinero. Nunca me agüito aunque enfrente una derrota. Siempre se eleva hasta la última gota. Mujeres hermosas pasaron por mi vida. A la que más quiero ya la tengo escogida. Es mi jefita que me trajo esta vida. Así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo. En un segundo todo puede pasar, todo. Una vida se termina, la otra puede comenzar. Volver a empezar sería imposible. Muchas cosas que hice fueron terribles. Todo en mi camino lo hago posible. Es difícil caminar en una línea derecha. La ruta hacia el triunfo se encuentra un poco chueca. Mi mano derecha son mis hermanos. Siempre lucho por mis paisanos. Para poder ganar tienes que perder. Si fallo la primera no tardo en volver. De tanto intento algún día debe ser. Verso salir es otro amanecer. A mi tierra querida algún día de volver. Hoy quiero volar, nada cuesta soñar. El día que yo muera voy a despertar. Así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo, así es como yo vivo. Un día tras otro vivo pa' celebrar.

te hable. Tú sabes que si te pasa matica un cable, hay pana de verdad, lo quito por entrenar. Con tu cara su sable, quédate callado pa' que Deta te salve. Rojo mi tichel, mis ojos, también mi sangre. Lejos mi nivel, tú no puedes alcanzarme, pararme a mi manito, imposible. Le voy a dar con todo en español, indetenible. Conectado de aquel lado en los Minas City, recibiendo fotos de totos, también tiris. Mucha vaina junta, ahora yo estoy viviendo. Por eso tengo que pasarme escribiendo. Te voy a demostrar, tú verás que yo sí vendo. No me pidas sample, el monstruo, yo no te prendo. Todavía no he muerto, estoy fumándome un devuelto. Morirás a ver la lápiz arribar del aeropuerto. Soy eterno con lo que escribo en mi cuaderno. Puedo ver el invierno en el medio del infierno. Deja tu ingenio, yo soy un genio del milenio. Yo controlo tus palomos y tu gremio, ¿entiende? Si eres tan audaz, ¿por qué no te defiende? Comprende, nosotros vendemos y tú no vendes. Contrincantes al suelo, con rap yo te demuelo. Suelo ser brutal con pájaros alzando el vuelo. Yo te invito a un duelo, con todo yo apuesto. Mi mujer, socio, contra tu pañuelo, así que ponle hielo. A tu cerebro estás hielo, socio, suéltalo. No sigas tirándole piedra al cielo, ese estás en celo. Porque yo te me revelo, y el fuego de tu ego con mis letras lo congelo. Para los gustos se hicieron los colores. Somos un arco iris porque somos los mejores. Pila de lambones detrás de hombres cotizados. El mal no me basta para lavar mis pecados. Vivo endrogado y cayéndome de lado. Y más fácil que yo muerto ves el plástico oxidado. Cuidado, hombre de seis caras como el dado. No aceptamos palomajes nunca de este lado. Lo sabe mi Mankowski con el beat. Oiga bacano, yo voy al grano. Si te empanta te meto la mano. Busca tu gente, busca tu hermano. Que aunque venga todo como quiera le gano. Soy dominicano, lo que hago en el rap yo no lo hago en vano. De que comencé te pisando gusano. Busca tu vaina, vamos motinano. Y tú vas a ver cómo te rompo el ano. A mí no me para ningún ser humano. Escucha acá. Maco, sigue criticando lo que yo me busco el saco. Ya estoy claro contigo, la envidia te tiene flaco. Yo nunca la maco, y por más que tú hagas disco, tu rima a mí me dan aco. Perro que muerde no ladra, observa la puerta del hip hop cuando el tóxico la abra. El micrófono es mi arma, mi flow la paz de cabra. Voy a romper barreras sin decir mala palabra. Loco, es que tú estás loco, con mi flow te choco. Y si te me empanta con mi coro, yo te emboco, te saco los mocos. Y después que hagas de todo, tu mano la dejo en el soco. Muchacho, ¿qué te pasa? Lo que yo suelto de la mente, tú lo escribas ahí en tu casa. Imagínate si escribo algo sentado en la terraza. Yo soy un cohete disparado por la NASA. Mi flow es el esperma que a tu oído lo embaraza. Y mi boca es la pistola que explota tus amenazas. Loco, yo soy uva, a mí no te me suba. Que controlo en RD como Fidel controla en Cuba. Ay, yo estoy loquísimo. Y las mamitas en la calle dicen que yo estoy buenísimo. Y no es que me la eche, es que yo visto gogolísimo. Y cuando yo veo un culo yo me pongo rapidísimo. Y enseguida rompo tipos que se creen que son guapísimos. Ya me quité. La calle en problema, cualquiera te quema. Envidia la dema, la valle y el tema. La misma menor, el mismo dilema. Complot record, el mismo sistema. La calle en problema, cualquiera te quema. La envidia la dema, la valle y el tema. La misma menor, el mismo dilema. Complot record, el mismo sistema. La calle en problema, cualquiera te quema. La envidia la dema, la valle y el tema. La misma menor, el mismo dilema. Complot record, el mismo sistema. Yo una reunión, no está cloro, punto rojo. Todo el mundo lo quiere en el Complot Records, no sé. Yo, estoy crecido, escupo rap sobre tu cara. Pronto ajustaremos cuentas, nadie me vino a la cara. Quien habla por detrás apesta. Este es mi entrenamiento, RAP. Si no cuadra una frase, la escupo otra vez. Quizás estés escuchando esto gracias a un player feo. Lo callé en la calle de papeles como

No tener

tener el mando. Mequetrefes creen ser jefes, traicionando hasta su propio bando, formando mafias absurdas. No hay control entre esas curvas por las que circulas. ¿Por qué no respiras? ¿Por qué miras? Perdonando vidas, ¿por qué te suicidas? ¿Por qué tienes el diablo en tu saliva? ¿Por qué? Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar ya está perdida. Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar ya está perdida. NS, chico problemático. Cada calle, de cada ciudad. Sí. No te despegues de la sintonía. Trasládate a la 100.9 FM y continuamos con más Muca del Hip Hop 593. 100.9 FM, estamos ya en vivo en este momento, así que solo tienes que mover el dial. Esto es Boombox, el sonido del Hip Hop 593. 11 al 10 el volumen, mis peces, mis panaderías. Presentaba aproximadamente 57 impactos. Pero también hay personas cuya naturaleza es tan cruel como la del más feroz animal. La policía investiga la supuesta violación de una niñita de año y medio. Por culpa de la ola criminal, una familia de guaynabos se encuentra hoy en el mundo. Me queda más remedio que tirarlo y plaga al medio. Relax, negro, tu gente llorará tu entierro.